tuya aquí. Pues esta morada fue creada para ti, gloria, tu presencia está aquí. Poderoso, victorioso, grandioso, supremo Señor, tú nos adiestras y a la victoria nos llevarás.